volví después de mucho tiempo. Temí haber perdido tu amor. Fue triste nuestra despedida. Hoy vengo a rogar perdón. Busqué refugio en otros brazos. Ninguna me supo comprender. Quizás pueda consolarme al saber que siempre me fuiste fiel. Aquel amor fue tan bello, corazón, y hoy aquí vuelvo a ti, mi dulce flor, mi amor. Siento el daño que te causé. Volveremos, nuestro amor va a renacer. Siento el daño que te causé.